Qué gusto poder saludarles en esta ocasión. Estamos en Creciendo en la Palabra y en esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 4, Un Pacto Eterno. Esta maravillosa lección interesante va a dejar grandes enseñanzas para nuestra vida. Nos acompaña el pastor David Marván y el pastor Isaí Santos y nos da muchísimo gusto. Quiero compartir con ustedes las tres ideas fundamentales sobre las que girará este estudio. El primero, pacto con Abraham. El segundo, las etapas del pacto. Y el tercero, privilegios y responsabilidades. Así que este estudio será sumamente interesante porque, como hemos estado revisando a lo largo de estas semanas, hay un pacto que Dios determinó hacer con su pueblo. Y ese pacto tenía un propósito y ese pacto tenía que cumplirse fielmente y ese pacto implicaba compromisos y ese pacto era posible alcanzarlo por la gracia del Señor. Así que todos estos detalles los analizaremos. Te invito para que oremos y entonces estemos listos para dar inicio con este estudio. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por el privilegio de poder estudiar tu palabra, de ser edificados cada día. Nos ponemos en tus manos y al tomar estas ideas, suplicamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos instruya y nos permita hacerlo mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a iniciar con este estudio interesante. Así que, Pastor David Marván, en primer lugar vamos a encontrar a un Dios que se preocupa por la condición de los seres humanos, a un Dios que, como se señala allí al principio de la lección, se sienta junto a la cama, observa un mundo enfermo, decaído, inmerso en el pecado, y mientras está en esa condición de una moral completamente arruinada, el Señor tiende y toma la iniciativa. Recordemos perfectamente que desde la primera lección mencionamos que es Dios el que toma la iniciativa para establecer este plan de restauración, de renovación. Pero Dios va a establecer un pacto, Pastor David. Sin embargo, antes de establecer ese pacto, el Señor hace algo interesante. Se presenta con Abraham. La pregunta sería, ¿cómo se presenta? ¿Y cuál es el propósito de presentarse de esa manera, Pastor? Sí, pastor, primeramente estamos en esta lección. Ya hemos pasado viendo en lecciones anteriores, como la 12 y la 13, el pacto de Dios con Noé, con Moisés, con Jeremías. Y nos vamos a dar cuenta que, aunque ya vimos brevemente en la lección número 2, también en este momento podemos ver que hay varios elementos que se repiten en los pactos. Y este primer elemento tiene que ver con que Dios se dé a conocer. Si nosotros hacemos un poquito de historia bíblica y del cercano oriente, nos daremos cuenta que los semitas le daban importancia al nombre. De hecho, un nombre, bueno, quizás hoy día puede sonar irrelevante para nosotros, pero hay muchos nombres que traen imágenes a nuestra cabeza. Podemos mencionar un nombre e inmediatamente lo relacionamos con algo. Así que esa es la idea central, principal aquí. Dios se presenta porque su nombre tiene que representar algo. Y Dios quiere que Abraham tenga bien presente esa representación en su cabeza. Así que es importante mencionar aquí que Dios, cuando entabla esta relación de pacto con Abraham, se da a conocer con su nombre de Yahvé. Bueno, es traducido también en algunas escrituras bíblicas como Jehová. Este nombre aparece 6.828 veces en el Antiguo Testamento, dice el autor de la lección. Y es interesante que si nosotros fuéramos a Éxodo 3.14, veríamos que es una de las formas de cómo Dios se presentó ahí también con Moisés. Yo soy el que soy. Y entonces en esa línea de dirección, Dios está presentando ante Abraham como el Eterno, como el existente, como el autoexistente, autosuficiente, el que vive eternamente. Es decir, Dios se está presentando como un Dios vivo, como el fuente de la vida. Y esto está claro haciendo contraste entre la fuerza y el poder de Dios con la debilidad y fragilidad humana, como veremos más claramente en un momento más. De tal manera que Dios se presenta a Abraham con ese nombre, porque el nombre de Dios revela aspectos de su voluntad que Dios quiere que Abraham tenga bien presente. Gracias, pastor. Y entonces, pastor Isaí, en primer lugar, como ya se expresó, Dios se presenta para que sepa quién es. Abraham tiene que saber quién es el que le está hablando, quién es el que quiere hacer ese pacto, quién lo está llamando. Pero en segundo lugar encontramos otra razón. ¿Cuál es el propósito por el que Dios quiere que lo conozcan? No solamente de nombre, no solamente un aspecto físico, externo. Hay un propósito interno que propiamente va a hacer que las cosas puedan fluir, pastor. Sí, realmente debemos comprender y ver aquí en esta parte de que el Señor se presenta a Abraham como Jehová, el que es, el todopoderoso, el autoexistente, dice allí, el eterno. Entonces, cuando el Señor se presenta a Abraham, pues le da la confianza, ¿no? Es que cuando una persona se acerca, oye, mucho gusto, mi nombre es tal, me da mucho gusto conocerte. Entonces, lo que Dios quería al presentarse a Abraham y hacer un pacto con él, es que él supiera que Jehová no falla, que sus promesas son fieles, son verdaderas y que él cumple, que no es mentiroso, que el Señor es literalmente el que es, porque denota pasado, presente y futuro. Entonces vemos allí en esa parte del día domingo y lunes principalmente, donde él anuncia el pacto, dice, porque ese nombre revela aspectos de su identidad, su naturaleza personal y su carácter, y de este conocimiento podemos aprender a confiar en las promesas. Entonces, es lo que Dios quería, tener una relación, que él tuviera confianza en él, que creyera en el Señor, y así pudiera literalmente hacerle caso para poder establecer el pacto que quería hacer con él y con sus descendientes. El Señor se presenta como el Shaddai, pastor David, el Shaddai. ¿Por qué se presenta de esa manera? ¿Qué quiere enfatizar el Señor? Sí, en Génesis 17:1 dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai. Hay que recordar ese texto bíblico. Adán ya tiene 99 años de edad. En este capítulo nosotros veremos el pacto que Dios está estableciendo con Abraham, y en el pacto tiene que ver también con que Dios da algunas promesas, ¿no? Como veremos a continuación. Y de esa promesa también tiene que ver con que Dios hará a Abraham padre de multitudes. Así que Dios quiere que entre sus nombres, como decíamos hace un momento, pues Abraham tenga bien presente que Dios es todopoderoso. Abraham puede pensar, y de hecho lo pensó, como nosotros de 100 años, 90 años vamos a tener un hijo y vamos a ser padre de muchedumbre, ¿no? No, Dios quiere que Abraham se dé cuenta de que Dios en verdad va a cumplir la parte de su pacto, la parte de su pacto. Y esta es la parte importante aquí, que Abraham tiene que tener conciencia de que Dios es todopoderoso. Claro, cuando nosotros analizamos la esfera humana, nosotros podemos ver en la humanidad fragilidad, debilidad, incumplimiento. De nuestra perspectiva humana, algunas cosas no pueden ser hechas, algunas cosas parecen imposibles, pero más adelante inclusive Dios le dice a Abraham, para los seres humanos pueden ser imposibles, pero para Dios todo es posible. Así que Dios quiere que Abraham tenga eso en su mente, que Dios es todopoderoso para cumplir lo que le está prometiendo. Y tal vez tendríamos que aterrizar esto y llevarlo a lo práctico, pastor, porque el Señor le está diciendo que Él es el Todopoderoso, pero ¿cuántas veces en nuestra existencia eso puede quedar como un simple concepto? Sí, Dios es todopoderoso. El detalle es que no lo llevamos a nuestra vida, no lo interiorizamos, no lo vivimos, no lo experimentamos. Y cuando el Señor le está diciendo a Abraham, el Shaddai, o se está presentando como el Shaddai, hay un propósito interno, específico, que tiene que ver con relación también, pastor, y que tiene que ver con conocimiento, y eso es extraordinario. Sí, apreciado pastor. Vemos aquí que el Señor lo que quiere es que Él confíe en Él, ¿no? Vemos, como menciona el pastor, se contrasta la fuerza y el poder de Dios con la debilidad y la fragilidad de la humanidad. Entonces, cuando uno confía en Dios, como dice ese dicho que lo hemos leído muchas veces, versículo de la Biblia, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, cuando el Shaddai se presenta a Abraham, Dios puede hacer cosas grandes, Dios puede hacer cosas maravillosas, incluyendo de dar luz a un bebé casi a los 100 años, porque cuando uno confía en Dios, hermanos, lo imposible se hace posible, no por nosotros, sino porque Dios obra. Y es por eso que para Abraham era muy importante que comprendiera que el Todopoderoso haría grandes cosas en él si él confiaba, número uno, y si tenía obediencia, si él literalmente aprendiera a obedecer a lo que el Señor le iba a decir. Entonces, ¿es algo que debemos de aplicar? Sí, totalmente, confiar en Dios, no solamente en un mero conocimiento, sino como en una realidad. El Shaddai, el Todopoderoso, quiere obrar y desea hacer grandes maravillas si confiamos en Él. Gracias, pastor. Hace un momento hablábamos acerca de la importancia, pastor David, hablabas acerca de la importancia de los nombres en la cultura semítica, en los hebreos, y había una gran relación, ellos lo entendían, no solamente de Dios, sino también en las personas. Aquí esto es interesante. Entonces, pastor, ¿por qué Dios determina cambiar el nombre a Abraham? ¿Qué implicaciones hay? ¿Qué significado hay? ¿Qué quiere grabar en su mente, pastor? Sí, efectivamente, si nosotros analizamos la historia en el cercano oriente, los antiguos semitas, a todos los nombres parece que les asignaban significado. Tenían un significado espiritual. Tenía que ver que normalmente quizás una frase corta, una oración, Daniel significa Dios es mi juez, que tiene que ver con el deseo o con una expresión de gratitud de los padres para su hijo. Tenía mucho que ver también con el carácter de la persona. Ustedes saben, como dijimos hace un momento, que un nombre refleja alguna característica de la persona. Y si nosotros ponemos atención, el nombre de Abraham significa padre exaltado. Y el nombre de Abraham, al cual se le cambia, significa padre de una multitud. Así que los nombres pueden tener un impacto sumamente serio en cómo se ve la persona a sí misma. Regresándonos un poquito, por ejemplo, veíamos que Dios se presentó como el Todopoderoso. Eso da un mensaje. Es diferente que Dios se hubiera presentado, yo soy el Dios frágil, o yo soy el Dios débil. No, Dios estaba presentado como el Dios Todopoderoso para que Abraham supiera que Dios iba a cumplir la parte de su pacto. Y en este momento Dios también quiere que Abraham se vea a sí mismo en una forma diferente. Si su nombre primero significa padre exaltado, Dios quiere que no se sienta exaltado, orgulloso. Es más, como veremos, Dios escogió a Abraham y no lo escogió por sus características, por sus actitudes, no, sino por la gracia, como veremos a continuación. De tal manera entonces que Dios quiere que Abraham se vea a sí mismo en forma diferente. De hecho, si nosotros analizamos más adelante en el versículo 6, la promesa del pacto, Génesis 17:6, nosotros la vamos a entender un poquito mejor. Te multiplicaré en gran manera, le dijo Dios, y de ti saldrán naciones y reyes, para que Abraham haga caso a lo que Dios le está prometiendo. Él tiene que hacer suya ese mensaje. ¿Cómo lo va a hacer suyo? ¿Cómo lo va a interiorizar? A través de su propio nombre. Que él mismo sepa que su nombre significa padre de multitudes. Oh, Dios ya me está prometiendo que me va a hacer una nación grande y ahora me está cambiando el nombre. Eso cambia la percepción de Abraham, de verse a sí mismo en forma diferente. Y esa es la importancia que Dios quiere dejar en Abraham. Definitivamente esto es muy, muy importante, pastor Isaí. Y hay una relación del cambio de nombre con el pacto. Es la última parte que mencionaba el pastor David, precisamente. Pero esa relación se va a hacer presente en cada momento de la experiencia de Abraham. Ya lo vemos, el Señor había prometido al hijo y en qué condiciones se da, ¿no? Y tú me prometes que yo voy a ser, y parte del pacto es que yo voy a ser padre de multitudes cuando no tengo ni un solo hijo. Esto nos enseña varias cosas, pastor. Sí, bien lo dice la lección, estaba casado con una anciana. Así lo dice, que hasta entonces había sido estéril. O sea, anciana y estéril. Sí. Peor, ¿no? Pero vemos que el Señor lo que empieza es a obrar, la percepción. Abraham entiende, yo soy el Todopoderoso. Tú eras antes Abraham, ahora vas a ser Abraham. Tú vas a ser padre de las naciones, tú vas a vivirlo, tú lo vas a experimentar. Entonces, Dios lo que quiere, como se ha mencionado, era que Abraham lo viviera, lo experimentara, lo comprendiera, que él literalmente se entendiera que Dios iba a obrar maravillosamente. Y sí, había un contexto no muy agradable, porque pues era anciana, ambos eran ancianos, había un problema de esterilidad, pero el Todopoderoso, el Shaddai, obró y empezó a cambiar mentalidad. Tú serás el padre de las naciones. Y yo creo que a veces lo que necesitamos es confiar en el Señor, creerlo de aquí, para que veamos lo que Dios va a hacer, aunque veamos todo imposible, pastor. Muchas gracias. Sí, hermanos, vale la pena mencionar que en este pacto Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es el que pone las cosas. Dios es el que propiamente hace las cosas. Nosotros somos llamados, somos invitados a confiar, a obedecer y a mantenernos en ese pacto que Dios ha establecido para bendición de nuestra vida. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar rápidamente con la segunda parte de este estudio, las etapas del pacto. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Continuamos con este estudio. Vamos a la segunda parte, las etapas del pacto. Ya el Señor, Pastor David, ya el Señor se había presentado, le había recordado de forma precisa a Abraham quién era él, qué iba a hacer con él. Pero entonces cuando establece el pacto, establece una dinámica, aunque propiamente Abraham tal vez no se lo dice, este pacto está constituido en tantas etapas, pero podemos identificar en el recorrido aspectos importantes. Y hay varias cosas que presenta este pacto. ¿Cómo está conformado, pastor? Sí, pastor, es extraordinario ver que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que tenía ya todo organizado, tenía su proceso. Aunque bien es cierto, como usted acaba de mencionar, que Dios no le dijo a Abraham, mira, va a haber etapas acerca de este pacto, pero ahí se dejan ver en Escritura Bíblica. Y nosotros podemos encontrar que aparecen tres etapas del pacto que Dios tiene con Abraham. Y como usted lo mencionó hace un momento atrás también, Dios es el que tiene la iniciativa. Dios es el que toma pues la primacía aquí. Y miren qué interesante, porque si regresamos un poco más atrás, nos daremos cuenta que la entrada del pacto tiene que ver por la caída del ser humano. Y es decir, el ser humano es el que está cometiendo una falta contra Dios. El ser humano es el que debería acercarse primeramente a Dios, pero esto no sucede así. Dios, por el contrario, se acerca al ser humano. Dios busca al ser humano. Lo vimos desde la primera lección, Dios buscando a Adán y a Eva. Dios lo busca y en este momento se vuelve a repetir, como decíamos, este otro elemento que ya apareció también con Moisés, con Jeremías, con Noé. ¿Cuál es esta primera etapa? La encontramos en Génesis 12, 1 y 2, que tiene que ver con Dios acercándose a Abraham. Después, en Génesis capítulo 15, versículos 7 al 18, podemos encontrar la segunda etapa de este pacto. Dios le está ahora dando instrucciones a Abraham de qué es lo que tiene que hacer, lo que tiene que seguir Abraham. Y es interesante mencionar que en estas tres etapas del pacto, normalmente el que más hace es Dios. En la primera etapa Dios se acerca, en la segunda etapa bien es cierto que Dios le da una orden para hacer a Abraham, pero en la tercera etapa del pacto, que se encuentra en Génesis 17, 1 al 14, nuevamente encontramos a Dios haciendo una promesa. Es como si estuviera diciendo a Abraham, mira, yo soy el que tomo la iniciativa, yo soy el que te digo qué es lo que tienes que hacer, y si tú lo haces, la promesa que yo te estoy dando se va a cumplir. ¡Qué forma tan extraordinaria de Dios! Porque Él es el que toma la iniciativa y el que nos dice todo lo que nosotros tenemos que hacer para gozar de las bendiciones del pacto. Gracias, Pastor. El Pastor David presenta que hay tres etapas de este pacto. Pastor Isaí, la primera es la etapa del acercamiento de Dios al hombre. ¿Qué hay en esa primera etapa donde el Señor toma esa iniciativa, Pastor? Correcto. Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Primero que nada, como lo vimos en la primera sección, el Señor se presenta. ¿Por qué se acerca? ¿Por qué tiene un acercamiento? Primero, para que él entendiera que no era por él, Abraham, por sus méritos o por lo que él le va a hacer, sino porque Dios lo había elegido a él. Él lo había, y por eso le cambió el nombre de Abraham, porque él sería el padre de todas las naciones. Y entonces el Señor tiene un acercamiento con él para que él aprendiera a confiar en él, para que él entendiera que el Señor iba a estar con él, que lo iba a prosperar y que sí iba a ser una realidad. Dice en el capítulo número 15 de Génesis, en el versículo número 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces vemos que hay un acercamiento. Vuelvo a mencionar, confía. Abraham, confía. Número 2, yo te escogí, yo te llamé, tú serás y cumplirás, vas a cumplir, si obedeces a este pacto, te he de derramar bendición y cumpliré la promesa de que tú seas padre de todas las naciones. Entonces en esta parte, Pastor, vemos que hay un acercamiento para confianza y total dependencia de él. Y es un acercamiento de misericordia, de gracia. Este pacto tiene esa característica, Pastor. ¿Cuál es el segundo elemento que encontramos en este pacto? ¿Y qué implicaciones tiene? Perdón. Sí. Después de este primera etapa de pacto que tiene que ver con el acercamiento, ya lo explicó el Pastor Isaí. La segunda etapa la encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 7 en adelante. Es interesante mencionar que Dios ya había tenido varias visitas con Abraham. Desde el capítulo 13, capítulo 15, más adelante veremos el capítulo 17 nuevamente. Y Dios vuelve a acercarse con Abraham, vuelve a presentarse otra vez para que recuerde Abraham que Dios es el que lo sacó de Ur de los Caldeos. Y entonces dice, mira, te voy a dar a heredar toda esta tierra. Y entonces Abraham preguntó, bueno, ¿yo cómo sabré que efectivamente tú me vas a dar todo esto? Bueno, vamos a elaborar la siguiente parte del pacto. ¿Y cuál es esta? Versículo 9. Génesis 15:9, Jehová le dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. De tal manera que aquí están pasando a la siguiente parte del pacto y prácticamente Abraham está partiendo los animales, los está poniendo enfrente uno con el otro, y entonces en una forma que se acostumbraba a hacer, Dios está pasando entre los animales. Eso daba evidencia de que estaban ellos ratificando, confirmando este pacto. Es como si estuviera diciéndole Dios a Abraham, mira, a través de este acto que estamos haciendo, yo me comprometo a hacer mi parte, pero tú también tienes que comprometerte a hacer tu parte. Y es interesante ver que en este versículo 9 nosotros podemos encontrar la obediencia. Desde el momento en el que Dios le está asignando a Abraham una orden, le dice, tráeme. Abraham a lo mejor pudo llevar lo que él quisiera, como sucedió en el caso de Abel y de Saúl, de Caín y Abel. Uh-huh. De tal manera que pero Abraham no llevó lo que él quiso, sino que cumplió fielmente al mandato del Señor. Es más, a lo mejor Abraham pudo haber dicho, no, yo no voy a llevar nada, uh-huh. ni siquiera cambiar o no llevar nada. No, Abraham obedeció su parte del pacto, y de hecho nos daremos cuenta más adelante que esta obediencia fue la que le granjeó la justicia a Abraham, que tiene que ver por gracia. Pero entonces esta segunda etapa del pacto tiene que ver con obediencia. Dios le está diciendo a Abraham, yo voy a hacer mi parte, pero tú también tienes que cumplir con la parte que te corresponde. Y si Abraham no cumple con la parte que corresponde, lamentablemente no va a poder disfrutar de la promesa y las bendiciones del pacto. Así que uh-huh. esta parte es sumamente importante también. Y no Abraham va a obedecer para pues para ganar el favor, sino porque es su parte del pacto a realizar. Uh-huh. Es parte del compromiso. Pastor Isaí, hay una tercera parte y última de este pacto, y eso es bien interesante, porque nuevamente el Señor se manifiesta recordando que Él es el Dios, Él es el que ha colocado cada detalle de este pacto, Pastor. Claro, por su misericordia al estar con Abraham, pues hay una promesa, y la última parte la vamos a encontrar allí en el Génesis capítulo 17, del 1 al 14, donde Dios le dice aquí en el versículo número 4 en específico, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. En el versículo 6 le dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y en el versículo 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces vemos la esperanza, vemos esta tercera parte, la promesa divina, de que Dios sería su Dios, y ellos serían incluso su pueblo. Entonces es algo interesante, porque esta promesa de que Abraham llegaría a ser el padre de todas las naciones, incluiría tanto a judíos como a gentiles. Incluso en el Nuevo Testamento, dice el comentario de la lección, deja sobradamente en claro que los verdaderos descendientes de Abraham son quienes tienen la fe de Abraham y confían en los méritos del Mesías prometido. Entonces, la promesa que se le dio a Abraham se llega a aplicar a nuestros días cuando nosotros creemos en Cristo. Nosotros somos descendientes, somos el Señor es nuestro Dios, y Él es, y nosotros somos ovejas de su prado. Entonces es algo que, pastor, vemos aquí, que la circuncisión fue la señal del pacto, pero Dios, al Abraham confiar en Dios y al ser obediente, Dios le prometió algo y lo cumplió, y eso lo podemos ver cuando Cristo murió. Ahora somos descendientes de Abraham. Esto es interesante, porque lo que inicia con una persona, con Abraham, y de forma específica se extiende para los hebreos, para los descendientes de Abraham, es maravilloso ver cómo el amor del Señor se extiende para toda la humanidad. Y ese mismo pacto, hoy en día, ustedes y yo tenemos la bendición y el privilegio de recibir ese beneficio especial que el Señor ha conferido. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a volver con la tercera y última parte de este estudio. En un momento regresamos. Continuamos con la última parte, privilegios y responsabilidades. Vamos a darnos cuenta, pastor, en esta última parte de la lección, del estudio de esta semana, que tenemos que identificar ¿Por qué este es un pacto de gracia? ¿Por qué? Y adicionalmente, ¿cómo se relaciona con la ley? Porque durante todo este proceso, si hay algo que vamos a tener que identificar, va a ser el elemento ley. Pero, ¿cómo se combina el pacto de gracia con la ley, pastor? Sí, muchas gracias, pastor. Esta sección está basada en Génesis 18:19 y le voy a dar lectura. Dice allí, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En forma primera necesitamos mencionar que, como ya lo vimos antes, el pacto con Noé, Moisés, Jeremías, el pacto siempre es un pacto de gracia. Ya lo mencionamos que Dios es el que toma la iniciativa y nos busca. Es decir, Dios hace por nosotros lo que nosotros nunca podremos hacer por nosotros mismos. Y esa parte es bien clara que la entendamos. Y nosotros podremos encontrar en este momento, como fue la pregunta, que en realidad en el pacto siempre están entrelazadas la gracia y la ley. ¿En qué sentido? Primeramente quiero mencionar que normalmente algunas personas ven en el Antiguo Testamento que todo tuvo que ver por ley, por obediencia. Ah, es que en el Antiguo Testamento se salvaron por obediencia, por obedecer a Dios. Y aunque es cierto que la obediencia tiene una parte importante en el pacto, no es la parte principal. La parte principal es la gracia. Dios se acerca al ser humano, Dios busca al ser humano, Dios toma la iniciativa, Dios da las partes del pacto, Dios mismo es el que nos extiende su gracia. Sí, también es cierto que la ley está entrelazada aquí, porque allí menciona que la última parte, de hecho, del texto bíblico, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que en esta parte, como lo vimos en la segunda etapa del pacto, Abraham tiene una parte que realizar. Abraham tiene que obedecer, Abraham tiene que poner su obediencia también delante de Dios. Así que aquí nosotros podemos ver la gracia y la ley en este texto bíblico. Se inicia con la gracia que Dios busca a Abraham, y después se sigue con el hecho de que Abraham tiene que ser alguien que obedezca al Señor, y también no únicamente es, sino que también va a ser que su familia obedezca, como dice la primera parte del texto bíblico. Por lo tanto, en este momento podemos ver que la fe y las obras están relacionadas íntimamente. Lo podemos ver desde este momento en toda la escritura bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento. Pastor Isaí, hay bendiciones de mantenerse fiel al pacto. Y el Señor deja ver a Abraham, y en la Escritura precisamente esos beneficios. De entrada, la gracia ya comienza a ser uno de esos beneficios, pastor. Sí, realmente Abraham literalmente estaba recibiendo todo por parte del Señor. En su misericordia, el Señor lo había escogido para cumplir un propósito de salvar a la humanidad. Y lo que él tenía que hacer y enseñarle a sus descendientes era una respuesta. Es una respuesta a lo que el Señor había hecho. Entonces vemos allí, por ejemplo, dice, las bendiciones del pacto no se pueden disfrutar ni conservar a menos que los beneficiarios cumplan ciertas condiciones. ¿Eso qué se refiere? Como dice ahí el versículo, que guarden el camino de Jehová. Entonces, si yo quiero literalmente que el Señor cumpla algo, pero yo quiero andar a hacer todo lo contrario, pues Dios no puede cumplir lo que desea, porque nosotros estamos siendo desobedientes, porque nosotros estamos siendo desleales, nosotros no estamos obedeciendo. Entonces vemos que el pacto tenía por parte de Abraham solamente era una respuesta a esa gracia, una respuesta manifestada a través de amor, fe y obediencia, y no solamente de él, sino también de sus hijos. Porque dice allí, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, era sencillo. Lo mismo que con Adán y Eva, lo mismo que con Noé, obedecer. En respuesta a lo que Dios había hecho por ellos y por lo que él les había prometido. Qué interesante, Pastor David. También había implicaciones serias, relevantes. ¿Qué significaba o qué significa romper el pacto? Porque por otro lado, si bien es cierto, hay privilegios, como ya lo hemos escuchado, hay responsabilidades, y esas responsabilidades deben llevarse a cabo Porque de otra manera, romper el pacto tiene también implicaciones serias, pastor. Sí, pastor, como decíamos, Dios escoge por gracia a Abraham. Allí se deja ver la gracia también. No porque Abraham fuera perfecto, no porque Abraham hiciera bien las cosas, sino Dios lo escogió por gracia. Dios, claro que vio buenas características en Abraham, como las pudiera encontrar quizás en cualquier otra persona, pero Dios lo escoge por gracia. Pero el cumplimiento de este pacto tiene que ver con la disposición de Abraham de cumplir su parte del pacto. Así que Dios escoge por gracia a Abraham, pero el cumplimiento tiene que ver, repito, si Abraham cumple la parte de su pacto. ¿Qué sucede si Abraham no cumple? Bueno, pues eso daría evidencia de infidelidad, lo que ocasionaría romper el pacto. Dios está haciendo su parte del pacto, Dios está diciendo cómo es el proceso del pacto, Dios se comprometió a cumplir su parte del pacto y dice, bueno, ahí están las promesas y si tú haces la parte del pacto que te corresponde, yo te voy a dar todas esas promesas. Pero entonces si Abraham no cumpliera esa parte del pacto, claro está, sería desobediencia e infidelidad. Y lo que ocasionaría una relación rota nuevamente entre Dios y el hombre, en este caso Dios y Abraham. Y Abraham representa, claro, al padre de multitudes, a todos nosotros hasta el día de hoy. Y pastor Isaí, lo que se está evidenciando aquí es que cuando se rompe el pacto o cuando el riesgo está de romperse, esto no tiene que ver realmente con el otorgamiento, con la condición de otorgamiento del pacto, porque no obstante, Dios ya lo otorga o ya lo otorgó, sino más bien tiene que ver con una condición de cumplimiento. De cumplimiento. Y entonces, en estricto sentido, pastor, ¿qué función cumple la obediencia en este pacto que el Señor está estableciendo? La función que cumpliría aquí o que se debe cumplir, lo que yo comprendo, es una respuesta de amor. Una respuesta de amor. Cuando, lamentablemente, a veces pasa, ¿no? Dios tiene planes, sueños para la humanidad, en este caso lo tuvo para Abraham. Entonces, lo que hubiera pasado si Abraham, más bien, si Abraham no hubiera confiado en Dios, si Abraham no hubiese decidido obedecer, Dios, pues como dice ahí la lección, Dios no podría utilizarlo. Dios no podría utilizarlo. Sin embargo, Abraham confió, creyó, y dice la Escritura, y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham decidió confiar en Dios. Entonces, es una respuesta de amor a lo que Dios ha hecho en mí. Dios no le estaba pidiendo más que otra cosa. Yo te quiero bendecir. Yo quiero que tú seas prosperado. Yo quiero que tú seas padre de todas las naciones y que la gente llegue a conocer esta bendita esperanza. En este caso, las buenas nuevas de quién es Jehová, el Todopoderoso, el Shaddai. Si Abraham no hubiera confiado, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Dios lo sabe, porque Dios es Dios. Pero Dios lo que quería era que Abraham cumpliera en obediencia a lo que Dios estaba haciendo por su gracia, lo que el Señor iba a cumplir en él. Entonces, yo creo lo que considero ahí, la función principal es respuesta de amor a lo que Dios había hecho y lo que le había prometido a Abraham. Pastor, sí. Si me deja, hay varias cosas que quizás pudiéramos ahondar, pero por tiempo no se puede. Es interesante mencionar desde la obediencia de Abraham que fue un sendero de abnegación. Uh-huh. Día viernes nos ayudaba a expresar esa idea donde Abraham tuvo que abandonar vivienda, tuvo que abandonar su cultura, tuvo que apartarse de parientes, de amigos, de familiares. Y ese llamado posiblemente también Dios lo está haciendo ahora. Para que nosotros podamos cumplir con la parte que nos corresponde en este pacto con Dios, posiblemente también estemos llamados a dejar amigos. Porque nos apartan y nos llevan a la desobediencia. Posiblemente como Abraham también estemos llamados a dejar familia. Hay algunos familiares que de pronto nos llevan hacia la desobediencia también. Por eso el día viernes decía, ¿quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado ya? A las relaciones familiares en cuanto la providencia nos llame. Así que para hacer nuestra esta lección, pues Dios nos sigue llamando también hasta el día de hoy, y también nosotros tenemos una parte del pacto que cumplir. Así que analicemos cómo está nuestra obediencia y en qué momento caemos y desobedecemos. A lo mejor tenemos que apartarnos de alguien, de una relación. A lo mejor tenemos que abandonar algunas actividades. A lo mejor tenemos que abandonar, no sé, una carrera. El Señor nos llama porque nosotros estamos en una carrera que quizás pensamos nos va a hacer rico o nos va a hacer famoso, pero el Señor dice, no, no es por ahí, tiene que ser por acá. Así que, ¿qué tan dispuestos estamos como Abraham a aceptar el llamado de Dios? Correcto. Gracias, Pastor David, Pastor Isaí. Y cuando nosotros entendemos esto, debemos reflexionar que la obediencia no es el medio de salvación definitivamente. Es decir, Abraham no fue hallado justo precisamente porque hizo algo, obediencia, sino más bien porque tuvo la fe necesaria para subyugar sus impulsos, para negarse, para dejar todo, para negar su experiencia, negarse a sí mismo y decidir seguir las indicaciones del Señor. ¿Cuán difícil puede resultar esta experiencia en la vida de los seres humanos? Pero también tú y yo somos llamados a dejar todas esas realidades y seguir comprometidamente a Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en la siguiente ocasión.